Eres la rosa suprema, la flor de toda verdad. Y tienes gran valor por tu limpio amor, madre. Me llenaste de ternura, me moldeaste en mi niñez. Diste el corazón y sin condición, madre. Que no lo tengo presente, quizás llegues a pensar, pero no es así y te lo digo aquí, oh madre. Estoy en deuda contigo porque no tengo con qué pagarte todo lo lindo que recibí de ti. Por tu ternura y tu fuerza, por tus oraciones y tus lecciones, porque sin condición alguna entregaste pedazo a pedazo el corazón entero, porque serías capaz de no comer por alimentarme a mí, porque te sacrificaste a sufrir con tal de verme feliz, porque tú eres grande. Por eso y muchas cosas más, este homenaje es para ti. Fuiste tú. Oh yeah.